que no estaba aquí. Es un tema muy concreto, aunque aparentemente es muy simple. Tiene que ver con algo que es prácticamente fundamental para los historiadores. ¿Qué es el problema de la verdad en la historia? En realidad, hay una creencia generalizada de esto, que cuando un escritor, un historiador, hace un trabajo histórico, y ese trabajo histórico no coincide con las opiniones que uno tiene, incluso algunos trabajos tergiversan el propio historia. Pero esa tergiversación del proceso histórico no es una acción que el historiador haga deliberadamente. En ningún caso un historiador escribe mintiendo deliberadamente. En ningún caso, por lo menos en el 80% de los casos. Siempre uno debe dejar una variable de alguna intencionalidad perversa. Pero en general es bastante difícil. Porque el problema de que una obra histórica se acerque a la verdad, la categoría de verdad, es algo que está vinculado directamente con la perspectiva del análisis. Interviene para ello aquello que podríamos decir la posición ideológica del historiador frente al problema. En el proceso de la elaboración de una obra histórica, yo puedo plantearme un problema cualquiera, hay una determinada selección de los materiales, es decir, se seleccionan determinadas cosas y otras no, y el análisis, o mejor dicho, la resultante de ese análisis, o sea, el proceso hermenéutico, que dicho en términos sencillos sería la interpretación, está en función de la formación filosófica, de la formación social, de la situación social, de lo que en filosofía se llama el sujeto cognoscente, que es el sujeto que conoce, que ejerce el proceso de conocimiento. ¿Qué le pueden tomar? Voy a dar un ejemplo burdo, pero que me viene a la memoria. Por ejemplo, antes de entrar en el tema en serio, ustedes pueden tomar, por ejemplo, la historia de Juan Manuel de Roa. Si ustedes toman la vieja obra de Celestia sobre Roca, Celestia no miente. Lo que pasa es que Celestia ve una interpretación histórica desde el punto de vista de la vieja escuela liberal. Una escuela en la cual Rosas está satanizado o demonizado. Si ustedes toman, por ejemplo, la perspectiva de Villasustra o de el otro, el Rosa Moderno, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, un viejo barbudo que yo conocí, porque era el siglo intensivo y el 20, el siglo pasado, que iba a ver a Rosa como un salvador de la patria o como un defensor de los derechos populares, lo cual era la verdad para Rosa. Era la verdad para Irasusta, pero era la falsedad para la Celeste. ¿Cuál es el problema? El problema es un problema de perspectiva. Nosotros nos podemos acercar a la historia porque en unos casos no veían la mentalidad feudo-colonial que tenía Rosa de la realidad, y los otros, al no verla, lo veían como un salvador o como un defensor popular. Y otros, que estaban afiliados a la visión europea de la realidad, es decir, no lo veían así o lo veían como un colonialista. En realidad, lo más cercano a la realidad era su posición colonialista, porque había elementos objetivos, después vamos a hablar del problema de los objetivos, había elementos objetivos, es decir, objetivos en el sentido de que existían realmente, como por ejemplo, pautas de comportamiento. Juan Manuel de Rosas tenía una visión imperial de la realidad. Y eso se ve en el tipo, por ejemplo, de muebles que usaban. Si ustedes van al Museo Histórico Nacional del Parque de Sama, está el sillón de Rosa. Un sillón que era un trono imperial hecho con aspas de sierra. Sarmiento, en el siglo XIX, hizo derruir el caserón de Rosa. Una pena que lo haya hecho derruir. Lo hizo derruir víctima de las pasiones políticas y de las luchas de la época. Pero lo que quedó del caserón de Rosa, que era plano, el caserón de Rosa en el parque de Febrero, o sea, en el bosque de Palermo, era una fortaleza feudal. Era una casa cuadrada que tenía una torre en cada punta, en cada una de las puntas, con un cuchillo. Es decir, eso marca una mentalidad de la realidad. Además, había datos concretos, como contradicciones, como que, por ejemplo, no participa de la Revolución de Mayo, que era una revolución burguesa. Lo cual marca que su mentalidad no era burguesa. Después, por ejemplo, junto con eso, no participa de la lucha contra las invasiones inglesas. Lo cual, de alguna manera, coincide directamente con su exilio en Southampton. Lo que pasa es que algunos historiadores, y ahí sí interviene la falsificación histórica, y estamos en esa variable del 20%, algunos historiadores quisieron hacer justicia retrospectiva, la historia no se puede hacer justicia para atrás. Lo que es lo que fue fue. Y al mismo tiempo, la tergiversación histórica nace cuando se pretende hacer presentismo, de decir, justificar el presente por el pasado y decir que el pasado y el presente es lo mismo. Entonces, en consecuencia, se instrumenta la historia y se tergiversa realmente la realidad, con lo cual se violenta la perspectiva de análisis de la realidad que cada uno puede tener, o sea, de la parte de verdad cuando se mezcla la historia con la política, pero no con la política de la época en que se produjo el proceso histórico, que es justo y es correcto, porque la historia es esencialmente política, sino cuando se hacen saltos políticos comparando figuras y estableciendo continuidades ideológicas y de comportamiento que no tienen que ver con la realidad sensible que nos produce. Es como si yo dijera que Alejandro, la continuación de Alejandro, es Napoleón. Nada que ver. La utilización de Alejandro como figura para justificar a César, por ejemplo, tampoco la hicieron los historiadores clásicos en el periodo clásico. Acá en Argentina se pretendió una continuidad que no tenía nada que ver, porque ideológicamente no tenía nada que ver entre sí. Cuando se hizo, yo vengo de esa época, la viví yo, cuando se hizo la famosa continuidad San Martín, Rosas y Perón. San Martín no tenía nada que ver con Rosas, Perón no tenía nada que ver ni con San Martín ni con Rosas, pero era el caballo de batalla de la escuela revisionista desde la década del 40 y del 50. Porque San Martín era un liberacionista masón de la época del internacionalismo masón que venía de la Revolución Francesa. Perón era una expresión de una capa de la burguesía nacional. Y Rosas, en el fondo, era la continuidad del pensamiento colonial. La prueba está que la lucha fundamental de Rosas es contra Rivadavia. Y Rivadavia, de alguna manera, con todos sus errores, porque yo no voy a decir quién estaba equivocado o no, pretendía una transformación burguesa de la realidad. Por eso quería hacer cloacas en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, los liberales que estaban en contra de Rosas, por ejemplo Sarmiento o Echeverría, que proponían desarrollar la actividad industrial y comercial. Y la única industria que prevaleció durante todo el periodo rosista fue el salario. O sea, la industria ganadera extensiva heredada de la época de los conquistadores. Es decir, no había industrialización. Tanto es así que en el año 1860 y aproximadamente, hasta 1870, incluso hasta el 80, donde aparece un liberal que quiere que crea la Unión Industrial, la primera, Carlos Peregrini, lo único que había en Argentina era, y eso lo denuncia José Hernández, es decir, lo único que había en Argentina, se consumía, lo que se consumía en Argentina, era todo inglés. No había nada que fabricar acá. Incluso los liberales que no estaban con Peregrini, que tenían de alguna manera una continuidad, una mentalidad dependiente, llegaron a importar bardo. Ustedes van a decir bardo. Importaron bardo del Tamiflu, o sea, de Inglaterra, para hacer bandosas. Porque el barro inglés era mejor que el barro del Río de la Plata. Es una cosa absurda. Es decir, es un problema de mentalidad. Es decir, sin embargo, esto significa que lo que puede considerar como categoría de verdad en la historia es una verdad relativa. No hay en la historia una verdad objetiva, sino que hay una verdad subjetiva. Esa verdad subjetiva puede estar más cerca de la realidad objetiva, que es otro problema. Porque la realidad objetiva existe, eso sí existe. La realidad objetiva es la realidad que tiene que ver con la realidad existente, como objeto de conocimiento. En esa realidad objetiva, nosotros, nuestra aproximación a la verdad, aún dentro de una posición ideológica determinada, es mayor o menor en la medida que la obra histórica refleje con mayor claridad elementos realmente existentes y realmente comprobables, tanto por los documentos como por la observación. En realidad, el problema de la verdad en la historia, de lo cual esto es simplemente una introducción, se puede ver de dos maneras. O en todo caso, hay dos caminos. En realidad, mejor dicho, hay un solo camino que tiene dos pasos. Esos dos pasos están en realidad y en relación con dos alternativas. Primero, el problema de la verdad es un problema filosófico. Es un problema que está en relación con la filosofía de la historia. Si nosotros no atacamos primero el problema filosófico, que yo lo voy a atacar desde una perspectiva, no de una perspectiva universal, sino desde la perspectiva que yo entiendo. Por supuesto que algunos de ustedes podrán el día de mañana decir que el profesor se equivocó. Es válido, porque la perspectiva desde la cual yo la voy a ver es la perspectiva de la dialéctica. Porque no es un secreto para nadie en esta facultad, en este departamento de ciencias sociales, que yo soy un viejo historiador marxista. Viejo por los años. Ya llevo 40 años. Hoy en día, hace 40 años, ser un historiador marxista no solamente podía ser un delito, podía ser un peligro, sino que además estaba en la lista del combate político. Hoy en día los historiadores marxistas tienen enormes lesiones, digamos. Incluso los que no son marxistas tienen conceptos del marxismo, porque se ha convertido, por un lado afortunadamente y por otro lado desafortunadamente, en una doctrina filosófica. Digo desafortunadamente porque algunos han planteado esto, esta perspectiva ideológica, como una especie de ícono sagrado, lo han consagrado y por lo tanto le han limado de esa manera los aspectos revolucionarios de la teoría. No estoy en eso. Sigo pensando que la teoría es revolucionaria y es el motor de los cambios. En este mundo que vivimos parece ser que no se van a dar nunca. Lo único que desgraciadamente pasa, y que lo que pasa es que la gente, en general, no tiene suficiente paciencia. Los procesos históricos son muy lentos. Aunque vivamos una época muy acelerada, los procesos históricos son lentos y hay que recordar que en esos ritmos hay avances y retrocesos. No solamente Marx, aunque lo haya olvidado mucha gente, también las instituciones. En un escrito que yo no puedo volver a encontrar, que lo leí, lo he buscado en mi casa y no lo puedo encontrar, Lenin, allá por el año 1921, predijo como posibilidad, no lo pedía, pero lo pedí como posibilidad, lo que hoy en día también se pasó. Dijo, pues vamos a tener épocas de avance, de estancamiento. aiuto delle cose. Per inesorabile niente lo vedremo fare. Como yo voy a ver esto desde el punto de vista dialéctico, lo primero que vamos a analizar es el problema dialéctico de la verdad. Que más que el problema dialéctico de la verdad, es algo que está en función de esa verdad, o de la elaboración de la verdad. El problema filosófico es dialéctico. El problema filosófico está planteado desde la dialéctica. La única manera de poder entender cómo el historiador se acerca o se aleja de la verdad, aunque esté convencido de que diga la verdad. Porque cada autor no escribe un libro de grupo. Hay algunos que hacen de grupo, eso es el problema. Hay algunos malintencionados y perversos que hacen de grupo. Los tipos que escribieron los protocolos de los sabios de Sion para demonizar a los judíos lo hicieron de ver, persiguiendo un objetivo. Sin embargo, aquellos que hoy critican la política represiva y prácticamente nazifascista del sionismo en Palestina, no están demonizando a los judíos. Lo que están demonizando, es decir, lo que están condenando, no demonizando, es la práctica genocida sobre un pueblo desarmado. Dice que se define como pueblo. Es otra cuestión. Por eso que en la historia hay que tener presente el problema de la perspectiva. Pero para poder entender esto, en realidad lo que hay que analizar es cuál es el proceso de conocimiento de la realidad. Cómo nos enfrentamos como seres humanos a la realidad y cómo se presenta desde el punto de vista dialéctico esa realidad. El pensamiento dialéctico, en realidad, distingue dos cosas. Distingue entre la representación y el concepto de las cosas. La representación es lo existente, lo que vemos. Digamos que es la imagen, lo que Paul Ricoeur llamaría la el icono, o sea, el icono, porque la palabra icono, que nosotros usamos para los símbolos religiosos, etcétera, etcétera, viene de una palabra griega que es el icono, y el icono no quiere decir nada más que imagen. Para esto, para la información cultural, el con está asociado con la palabra ídolo, que viene de eidolon, que es la manifestación de la imagen, es una figura. Por eso que la palabra, cuando se habla que los paganos son idólatras, es porque hay una imagen. Lamentablemente, en su combinación con el Imperio Romano, el cristianismo también se volvió idólatra. Porque hacer homenajes o llevarle a hacerle promesas a una imagen que, perdónenme, la presente no es con el carácter ofensivo, sino con un carácter simplemente objetivo. Una imagen como San Cayetano, que es un muñeco, en realidad en esencia es un muñeco, una figura, una estatua, ¿no? Es una actitud idólatra. Pero podemos decir por qué fue. ¿Cómo llegó a eso? ¿Eh? Bueno, sí, ¿cómo llegó a eso el cristianismo? Porque en un principio, cuando no todo el mundo era letrado, mucha gente letrada, que no sabía ni leer, una de las formas que tomó la iglesia de poder transmitir esos conocimientos era por medio de esas manos. Correcto, exactamente eso. Después se fue deformando con el tiempo. Yo le voy a hablar de la cuento una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero que no la quiero dejar pasar porque es real. Hay una historia escrita en el siglo VII, escrita por un padre de la iglesia que está canonizado, que se llama San Gregorio de Tours, que escribió algo que se llama la historia de los francos. En la historia de los francos, San Gregorio de Tours, la historia en latín se llama historia francorum, también se la conoce así. San Gregorio de Tours dice con toda claridad cuál fue el recurso que se empleó para la conversión de Clodoveo, que era un jefe bárbaro. Él dice, tuvimos que oscurecer las iglesias, llenarlas de crespones, echar humo para que los bárbaros se asustaran en las iglesias, que no se creyeran en el poder de Dios. Esto viene a cuento porque las primeras basílicas cristianas en el Imperio Romano después de la conversión de Constantino eran luminosas, eran abiertas a la luz, porque la adoración de Dios se hacía bajo la luz del sol, pero los bárbaros, que tenían cultos propios, que eran todos misteriosos y medio demoníacos, la única forma de convertirlos fue infundiéndoles el miedo a la oscuridad. Con lo cual, claro, la historia francorum la hemos leído un poco. Y posiblemente en la iglesia contemporánea no tenga mucho interés de la lectura de la historia francorum, aun cuando San Gregorio es un padre de la iglesia, canonizado y santo. Pero la explicación es viene porque la religión cristiana, en realidad, si uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta, es lo que se llama anicónica. No tiene ícono, no tiene representaciones de imágenes. Es, en ese sentido, es totalmente semejante a la religión islámica, que tampoco tiene representación. Las religiones cristianas no tienen ídolos de nada parecido. Exacto. Algunos tienen una cruz pelada vacía, otros con una coronita y nada más. Así es. Pero el resto no tiene. Lo único que tiene es la Iglesia Católica y la Rusia, que es la religión. Y con eso no les digo, volviendo al tema original, la dialéctica distingue entre la representación y el concepto. La representación es la imagen, lo que nosotros vemos, lo que podemos percibir por la percepción, el sentido de la percepción. Y el concepto es la elaboración intelectual de esa imagen. Por esa misma razón, en el ejercicio de la actitud dialéctica, del pensamiento dialéctico, hay dos cualidades de la praxis humana. Praxis es la forma técnica de decir práctica. Esa praxis es el ejercicio que realiza un individuo histórico, porque todos somos históricos, que destina su actividad práctica. Duermo toda la noche con un perro y una gata en la cama, así que podía tener la no me lo puedo sacar de encima, así que puedo de todo lo que está con pájaro, gato, perro, mono, lo que sea. Esa praxis es la de un individuo histórico que despliega esa actividad práctica con respecto tanto a la naturaleza y los hombres. Y persigue, a través de esa práctica, la realización de sus fines y sus intereses dentro de un conjunto determinado de relaciones sociales. Es el comportamiento de cualquier persona, porque un historiador también es una persona. No es un bicho de extraño ni raro. Esto que estoy diciendo es lo que ustedes, sin saber, hacen todos los días. Ustedes actúan, o yo o cualquiera, actúan frente a la naturaleza y a los otros hombres, persiguiendo fines y objetivos dentro de una cierta estructura de relaciones sociales. De tal manera, este es el campo de acción. Es decir, la realidad se presenta como el campo en el que se ejerce una actividad práctico-sensible. En consecuencia se presenta como el campo donde cualquier ser humano ejerce una actividad práctico-sensible. Sensible tiene que ver, no porque sensible por sensiblería ni porque somos buenos cariñosos, sino sensible, que quiere decir lo perceptible. En la relación práctico-utilitaria con las cosas, con la interacción de las cosas, un individuo en situación, en esa acción, se crea sus propias representaciones de las cosas y elabora una serie de conceptos correlativos a las cosas. Eso lo hace cualquier ser humano en la existencia histórica. Y también lo hace un historiador en tanto persona, pero adobado con todas sus experiencias de estudio y de abordaje de los problemas. Pero hay un problema. Lo que llamamos la existencia real, realidad, y las formas fenoménicas de esa realidad fenoménica, la palabra fenómeno significa lo que se manifiesta en griego, y en filosofía se toma de esa forma. Un fenómeno es lo que nosotros percibimos de algo, viene a ser la imagen virtual o la representación. La existencia real, la forma fenoménica, o sea, las distintas manifestaciones, en realidad, o dicho de otra forma, el conjunto de las representaciones o categorías del pensamiento ordinario, del pensamiento cotidiano, en realidad son distintas. Es decir, lo que existe y lo que es real de la manifestación de esa realidad no son iguales. Ahí viene el problema. Y hay un ejemplo concreto. Los hombres usan el dinero todos usamos el dinero, y con él hacemos un montón de transacciones, intercambios, etcétera, etcétera, cada día más complicado, pero no sabemos, ni estamos obligados a saber, qué es realmente el dinero. Si yo saco, pago, hago esto, pero en realidad, no, esencialmente, no sé lo que es el dinero. Es decir, lo tomo como un valor, pero en realidad lo que no sé cuál es el concepto por el cual ese dinero se ha convertido en valor. Porque en el fondo, esta moneda no es nada más que un cacho de metal. Pero no es un cacho de metal. Pero ninguno de ustedes ha hecho la reflexión filosófica y económica, desde el punto de la filosofía económica, de por qué 25 centavos representan un valor. Porque eso entraría dentro un largo análisis de la teoría del valor. Sí, pero detrás de todo eso está toda una teoría económica del fetichismo de la mercancía, que es mucho más completa. Y entra dentro de la economía política y de la filosofía de la economía política. Yo le puedo garantizar que Marx, sobre esto, tiene un libro así gordo. Ese es el problema. Por eso es que uno usa el dinero, pero en realidad la representación y el concepto no son iguales, son distintos. El conjunto de fenómenos que llenan el ambiente cotidiano, porque está todo lleno de fenómenos, forma el mundo que vamos a abordar como historiadores, pero ese mundo es un mundo que se llama el mundo de la pseudo-concreción. El pseudo concreto, porque es concreto pero no es concreto. Y todo lo que es pseudo, ¿no? No es pleno, es algo que tiene que ver con lo concreto, pero no del todo. Como la moneda. ¿Eh? Como la moneda. Como la moneda. Claro, exactamente. La moneda es la pseudo concreción del valor. Es el valor, pero al mismo tiempo no es el valor. Nosotros lo tomamos como un valor, pero no sabemos por qué. Tal es así que este mundo que nos circunda, por eso que esto está en relación con el abordaje de la realidad de un historiador. El mundo de la pseudo-concreción está compuesto por un montón de cosas. Primero, está compuesto por el mundo de los fenómenos externos, que se desarrollan en la superficie de los procesos, de cualquier proceso. Segundo, por el mundo del traficar y del manipular, que ahí sí va la cuestión de la moneda, porque ahí está fetichizado, convertido en un fetiche, algo que realmente en sí mismo no es. La moneda, un papel de 10 pesos, o de 100 pesos, o de 10 millones de pesos, en realidad es un papel. Pero es un fetiche en la medida que representa algo que no es. ¿Es un fetiche de idolatría? No, no tiene nada que ver fetiche con idolatría. Es decir, la idolatría es la adoración del fetiche. El fetiche por sí puede ser fetiche sin adoraciones. Es decir, si vos me decís que a vos te gusta mucho la guita, entonces es otro problema. Bueno, perdón. Junto con eso, hay otro componente. El mundo de las representaciones comunes. Que en realidad es un producto de las prácticas habituales nuestras, de todos los días. Otro componente de esa pseudo-concreción es lo que se llama el mundo de los objetos fijados. De los objetos fijados, que dan la impresión de ser condiciones naturales, pero que en realidad no se conocen inmediatamente como resultado de la actividad social de los hombres. Es decir, supónganse un objeto fijado como objeto de conocimiento, es decir, en la historia una batalla aparece como un objeto dentro del conocimiento, pero inmediatamente no se asocia con la acción de los hombres, se asocia con un acontecimiento, pero en realidad es un producto de la acción humana. El mundo de la pseudo-concreción, y ahí está la clave del problema de la percepción de la realidad, es, y esto vayan anotándolo bien, porque yo de esto no hay bibliografía, lo que yo es un tema que estoy, el texto que estoy trabajando, no lo vi ni lo voy a dar como bibliografía, porque si yo no lo traduzco como lo estoy traduciendo, ustedes no van a entender un poco. Es sumamente complejo. Yo estoy simplificando un trabajo filosófico muy, pero muy complejo. Porque entiendo que la raíz del problema está ahí. El mundo de la pseudo-concreción, en realidad, es un claroscuro de verdad y de engaño. Es decir, que lo que parece ser, al mismo tiempo que es, no es. Ahora van a ver por qué. El elemento propio, y esto está bien claro en los hechos históricos, es el doble sentido. Porque el fenómeno, ahora vamos a hablar directamente del fenómeno, ya lo hemos definido que es, el fenómeno manifiesta la esencia, es decir, lo que está dentro del fenómeno, lo que es realmente la verdad del fenómeno. La manifiesta la esencia, pero no la manifiesta del todo, sino que manifiesta algo de la esencia, pero en realidad no es la esencia. Es una cosa muy compleja, porque por ejemplo, una revolución, uno la ve como un fenómeno. Esa revolución manifiesta algo de la esencia que la produjo, pero en realidad no es igual a la esencia que la produjo. O sea, el producto no es igual a la esencia. ¿Eh? El producto no es igual a la esencia. Claro, el fenómeno no es igual a la esencia. Manifiesta una parte de la esencia. Por eso que la perspectiva de análisis y la interpretación de los procesos interviene también este doble sentido. La tarea del historiador es muy compleja, porque tiene que llegar a discernir, y no siempre puede, incluso en casos de historiadores muy estudiados, no siempre puede realmente interpretar el fenómeno, por lo menos en una proporción importante de la calidad de ese centro, o sea, del núcleo que produjo el fenómeno. El término de la dialéctica se explica de la siguiente forma. El fenómeno muestra la esencia, pero al mismo tiempo la oculta la esencia. Es decir, muestra una parte, pero no toda la esencia. Pero la esencia, o sea, el contenido esencial de ese fenómeno, está manifestado por el fenómeno. La manifestación del esencia es el fenómeno, aunque el fenómeno la oculte y solamente la manifieste en parte. Porque la esencia, o sea, la complejidad de toda la estructura, no se da inmediatamente. No puede darse inmediatamente porque la complejidad no se manifiesta toda entera, nunca. La complejidad de todo un proceso está mediatizada por los fenómenos o por las manifestaciones externas, que produce y que son perceptibles por nosotros a través de nuestros sentidos, tanto sea de la vista, como del gusto, como del oído, como del pensamiento, porque el pensamiento también es un sentido. Lo que pasa es que el pensamiento es un sentido complejo, no es uno de los sentidos comunes simples de la vida. Por eso es que podemos decir que el hombre da un rodeo siempre, y el historiador en particular, y se esfuerza en la búsqueda de la verdad, solo porque presupone de alguna manera la existencia de esa verdad. Y posee una conciencia firme de la existencia de la cosa misma, es decir, de lo que es esencial. El hombre supone que existe una verdad dentro de todos los fenómenos, y los fenómenos los podríamos identificar de forma global y en términos de historiadores como los otros. Vamos a ir un ejemplo expreso. La observación de un aerolito o de una estrella fugaz para un aborigen australiano que todavía sigue cazando canguros con un boomerang va a ser totalmente distinta de la percepción que alguno de ustedes, o yo o cualquiera, podamos tener, o incluso entre nosotros, que es el aborigen, distinta del astrónomo. Porque estamos dentro de contextos totalmente distintos. Lo mismo ocurre con la vida económica y social. Por ejemplo, un historiador de la clase obrera que pertenezca a un grupo empresarial multinacional será una visión como simplemente un factor de la producción. Si subo o bajo los salarios o los precios, es una variable en la cual el hambre o la miseria no juegan, porque lo que juegan son las variables de acuerdo con la perspectiva de ese señor ubicado en la formación educacional y social que ha tenido. Él no miente, él ve la realidad de esa forma, para él esa es la verdad. Aunque para nosotros que estamos en otra situación, nos parezca un cretino, pero no es un cretino. Ese es el problema. Por eso que las luchas políticas suelen ser tan densas y tan intensas, y por eso que de un lado parte una represión salvaje y del otro lado parte una agresión salvaje. Porque ambos dos, en realidad, desde su perspectiva, tienen razón. Los monárquicos durante la Revolución Francesa mandaban a masacrar a los jacobinos y los jacobinos les cortaban la cabeza. Con una gran diferencia, los jacobinos representaban, y acá entramos a otro problema histórico muy complejo, que se ha discutido mucho, el problema de qué es progreso en la historia. Tema que no está contemplado en este programa, pero que yo en un día voy a meter en el medio. El problema del progreso, ¿qué es progreso? Pasar del modo de producción asiático a la explotación esclavista es progreso. Pasar de la explotación esclavista al feudalismo es progreso. Pasar del feudalismo al capitalismo, el capitalismo es progreso. ¿Por qué progreso? Porque la palabra progreso no tiene que estar y no está asociada con bienestar, sino que está asociada con cambio y con calidad de cambio. La gente siempre ha confundido progreso con bienestar, con confort, y no tiene nada que ver. Es un cambio de calidad que los obreros después de la revolución industrial, fuera mano de obra explotada al mango, pero no afiliados a la tierra, es decir, que hipotéticamente fueran libres de entregar su mano de obra y a cambio recibir un salario, eso fue progreso. Porque antes de eso, el obrero estaba asignado a la tierra y era parte de la tierra como la lechuga. No era sujeto de derecho. Más allá de que la explotación capitalista haya sido muy grande o menor, etcétera, etcétera. La revolución burguesa, la revolución francesa, fue progreso. Porque asociada con la revolución industrial trajo el mundo contemporáneo. Y fíjense qué progreso fue que esa liberación de los lazos feudales y de las asignaciones corporativas, donde un tipo nacía carpintero y se moría carpintero, trajo que todos nosotros hoy, de alguna manera, aunque mal y sufriendo y luchando, hagamos lo que se nos da la gana hacer. O por lo menos intentemos hacerlo. No digo que estemos bien, pero tampoco podemos decir que estamos peor, porque si lo comparamos con lo que pasaba en la época de la esclavitud, en la época del feudalismo, ningún miembro de la sociedad feudal se le podía cruzar por la cabeza, y no se le cruzaba, que de golpe podía llegar a ser profesor de historia, filósofo, porque el que nacía siervo de la gleba se moría siervo de la gleba. Ese es el problema. Es decir, yo he tenido una larga batalla, una larga discusión, me acuerdo una vez hace muchos años, 1988, expuse un trabajo en las jornadas interescuelas de La Plata, hace muchos años ya, el concepto de progreso en la historia, con una podrida monumental, que quería comer crudo. ¿Por qué? Porque no hay progreso, porque estamos mal y eso es progreso. Una vez tuve una discusión con otro cuando hablé de la democracia militar de la época del primitivo reino de Israel, siglo VIII antes de Cristo. Democracia militar, los militares no son democráticos. Digo, pero estamos todos locos. Digo, yo no digo que los militares sean democráticos, yo hablo de democracia militar porque la democracia militar existía. No, alguna podrida me querían matar, pero digo, sí que existía, porque eran las tribus armadas que elegían internamente a su propio jefe. Era la democracia militar. Nadie lo podía entender, porque claro, ahí está el presentismo. Estoy asociando a los militares del proceso, que eran déspotas. ¿Qué me importa eso? Yo soy un historiador, no soy un charlatán de feria. Tengo que ubicar mi mente en el tiempo y en el espacio y colocarme en ese tiempo. Para poderlo entender, yo para poder explicar la Revolución Francesa tengo que tener, tomar todas las variables. No renunciar a mi perspectiva, al contrario, tomarla como parte del método de trabajo. Pero no puedo hacer comparaciones presentistas, evaluando y haciendo justicia hacia atrás. Otra polémica igual del problema de que tiene que ver con la verdad histórica. El descubrimiento de América, el antidescubrimiento porque le impidieron a los indígenas. Sí, muy lindo si estamos hablando con concepto moral, pero estamos hablando de cuestiones históricas. El descubrimiento de América incorporó a América al mundo capitalista, lo cual fue un progreso. Entonces se armó la podrida otra vez, dijeron, no, pero hubieran dejado los indios solos. Sí, fenómeno. Los mongoles no tenían que haber invadido la China y haber dejado a los chinos tranquilos. Los egipcios no tenían que haber dominado Palestina, qué sé yo, los bárbaros no tenían que haber invadido el imperio romano, cada uno se quedaba por su lado. Eso es una cosa ideal y una utopía. Más allá de la explotación capitalista de América que existió, yo les hice recordar en ese momento, ustedes dicen que los españoles, los ingleses, los franceses tenían que haber venido porque masacraron, hicieron un genocidio de 80 millones de indios. Bueno, entonces condenen a los aztecas que llegaron a México y masacraron a todos los toltecas, a todos los chichimecas y a todos los mayas. y a los incas, que sometieron una esclavitud espantosa a los mitimaeres y a los aymaras. No, pero ellos tenían derecho, no tenían ningún derecho, estamos en la misma. Eso es querer hacer justicia histórica para atrás. Eso también tiene sentido en una perspectiva de análisis de lo que puede ser verdadero o no. Yo no puedo analizar la historia hacia atrás. No me puedo convertir en la inquisición del pasado. No hay que olvidar, como algunos dijeron, que algunos de mis colegas, incluso dentro del marxismo, que hablaron de falta de conciencia de clase, de falta de conciencia social, en el comportamiento de todos aquellos indígenas que lo acompañaron a Cortés para hacer bolsa de Tenochtitlán. Porque la destrucción de Tenochtitlán no la hizo Cortés, solo eran 300 tipos. Eran como 20.000 indios que venían junto con su rey para hacer los mocos a los aztecas. ¿Y por qué? Porque los aztecas todos los años agarraban 30.000 esclavos y los sacrificaban a Huitzilopochtli, y lo hacían bolsa y hacían correr río de sangre, porque era parte de su política ideológica para mantenerlos sometidos por el terror. Cuando aparecieron los gallegos, dijeron, vinieron los dioses con barba, vamos a liquidar a los otros, y lo borraron. La falta de conciencia, por la que se decía, ayudaron a los conquistadores que después los sometieron. ¿Y qué sabían nosotros? ¿Los saquemos a esto de encima? Ese es el problema. ¿Y cómo lo habla? ¿Lo dice como lo digo yo? Pero anda por ahí. Pero por supuesto, porque Natán Pastel no es el estúpido. El problema es que en otros historiadores hay una gran carga de estupidez. Y de hacerme sentir. Ahora, ustedes van a tener, sí, en la bibliografía, un mamotreto como este, que se llama Historia y Verdad, que en realidad ustedes lo tienen que leerlo muy bien, tienen que tenerlo muy presente, porque yo después voy a preguntar punto por punto. Les advierto que no se puede hacer muy agradable, muy simpático, muy entendido, pero soy un tipo muy, muy riguroso y muy exigente. No me como a los chicos crudos, pero tampoco me dejo. El trabajo este, en realidad, es una objetivación dicho en sentido filosófico, no en el sentido de que es neutral. No hay nada neutral. Es una objetivación en cuanto pone de manifiesto cómo fue el comportamiento de cada uno que creyó decir absolutamente convencido en la verdad, pero desde cada perspectiva y desde cada formación. Es una ejemplificación historiográfica del proceso de formulación de la verdad según cada historiador. Por eso que en el comienzo él dice, los historiadores, en la medida en que difieren, no tienen la misma visión del proceso histórico. Dan imágenes distintas, a veces contradictorias, del mismo y único hecho. ¿Por qué? La respuesta a esta cuestión constituye lo esencial de la presente obra. Y él hace el trabajo sobre los orígenes de la Revolución Francesa. Pero apunta a solo un problema, porque la Revolución Francesa, para analizar sus orígenes, es muy compleja. Entonces, para simplificar la cosa, ataca el problema de los orígenes económicos de la Revolución Francesa. Porque en realidad, y esto lo cito al autor, dice contro lo che si suele suponerse, y dice una verdad realmente muy profunda, contra lo que puede suponerse, la historia más difícil de escribir es la historia inmediata, contemporánea. No solo porque es inevitable una implicación directa en los hechos, sino también porque, por paradójico que parezca, es más difícil disponer de fuentes más o menos inaboradas. Es verdad. Si ustedes, por ejemplo, pretendieran hacer la historia de la presidencia de Duarte, no tendrían más que montones de fuentes, pero ninguna elaborada como una estructura. Tendría una enorme diversidad de artículos periodísticos, comentarios, reportajes, que para sistematizar sus informaciones romperse la cabeza. Si ustedes quieren hacer una historia de la mayoría de Sartre, es más fácil. Se tiene que romper la cabeza también, pero no es mojo de pavo. Pero es más fácil porque se van al Archivo General de la Nación, donde hay un montón de cosas guardadas, y además está el Código Civil, está la historia sobre el tema, y por eso se pueden confrontar, pero cuando tienen que hacer algo inmediato, es muy complejo. Mucho más complejo. También es muy complejo hacer historia, y esto no lo dice ya, porque en realidad es un filósofo y es un historiador contemporaneísta. También es muy, y no, entonces no sé si lo sabe, pero también es muy difícil hacer historia de periodos muy antiguos. Primero porque tampoco hay fuentes elaboradas, porque no había producción historiográfica. Y además no se posee toda la información, porque se depende constantemente de una modificación progresiva, incluso de lo elaborado, a través del descubrimiento arqueológico, o de documentos nuevos, o de cosas por el estilo. Es decir, ese es el problema con el que me enfrento yo en mi práctica histórica, porque en realidad soy orientalista. Trabajo la Mesopotamia y el Levante, o sea, la zona de Canaán, desde el 8000 a.C. hasta el 1000. Entonces ahí hay un montón de cosas que no tengo. Aunque tenga miles de cosas, pero de golpe aparece en una excavación, como pasó en 1986, se descubrió una ciudad en el norte de Siria que durante 150 años había sostenido de América, y luego se apareció la ciudad con rey, con hizo tablillas con el corno y la mano en corte. Entonces ahí ya cambiamos todo el argumento. Es decir, también es muy difícil trabajar la muy remota antigüedad. No lo es tanto trabajar de la Edad Media, a pesar de que es muy complejo, pero no lo es tanto porque hay documentación. Está bien que hay que saber latín, hay que saber griego, hay que saber alemán antiguo, hay que saber un montón de cosas, pero está. Y además hay que tener mucha plata. Este es otro problema, porque hay que irse de viaje a Münster, a París y cosas por el estilo, porque la mitad de los documentos no están. Incluso dije la historia. Yo no puedo, pero digo la cosa de que no puedo decir, me acabo de matar a alguien, me siento mal, que como cuando estoy en la palabra de un acento y lleva acento, a lo mejor, lo voy a contraer. Para hablar, en realidad, dice que la revolución de la vida debe ser analizada en el contexto de la evolución de los sistemas europeos de la época. ¿Y es correcto? Y eso es un historiador muy antiguo. Hubo historiadores posteriores que incluso ya con el valor de la economía política, del pensamiento filosófico, se romanizaron. Hay otros que ponen el acento exclusivamente en lo económico, no en lo social. Hay otros que, a pesar de pertenecer a la aristocracia, como la lista de ministros, de uno de los ministros de Luis XVI, Luis XVI tuvo un ministro económico que era un financista, se llamaba Nietzsche. La hija de Necker, que fue conocida como Madame de Sahel, sin embargo, hace un análisis perfecto, donde combina lo social. Continúa el pensamiento de Barnard. Y a su vez, porque Van Marx establece los condicionamientos de clase, y haciendo gala de una gran apertura mental, Madame de Staël, aún siendo de, y eso es interesante, porque muestra el antecedente de muchos revolucionarios que vinieron y fueron revolucionarios contra su propia clase. Es decir, que venían de familias encumbradas y sin embargo fueron los fundadores del pensamiento marxista. Porque no sé si ustedes saben que Federico Engels era hijo de un poderoso comerciante alemán y el mismo Carlos Marx perteneció a una familia judía de mucho dinero y la mujer de Marx era la hija de un príncipe de Marx, que renunció a la fortuna de su padre y a vivir en la miseria que le llevó su marido hasta la muerte. Es decir, esos son comportamientos individuales. Marx en Londres recibió una vez un premio como lo que hoy en día serían 20.000 dólares. Y en medio de la miseria, rodeado del hambre de sus propios hijos, que algunos hijos se murieron de hambre, donó los 20.000 que le habían dado al fondo de huelga de unos obreros. Lenin era hijo de un conde ruso, que era un conde burócrata, era funcionario de la corrupción, y Lenin renunció a la situación de su familia y terminó exilado en Suiza y después volvió a Rusia y hizo la revolución de 18. Es decir, esto quiere decir que no es la situación de clase solamente, la condición del pensamiento de alguien, sino que sí también es la honestidad intelectual de cada uno. Estos datos que son anecdóticos dejan de serlo para ubicar los niveles de reflexión. Es decir, no solamente han sido revolucionarios los que no tenían nada, sino que fueron revolucionarios los que pudieron haber tenido mucho. Es cierto que su condición social les dio la cultura y la educación necesaria para adoptar las condiciones que tomaron. Porque no haber sido Marx, hijo de una familia alineada, no podía haber estudiado filosofía con Hegel. No pudo haber sido abogado como fue Lenin. No pudo haber sido médico y economista como fue Ernesto Guevara. Pero eso significa que también en los hombres no solamente está su situación de clase, sino que está también su propia convicción y su honestidad intelectual. Esto no quiere decir que aquellos que pertenecían a la nobleza hayan sido deshonestos. Simplemente no tuvieron la sensibilidad de apreciar cuáles eran las tendencias verdaderas de la realidad y cuáles eran los problemas. Madame de Staël, en una posición muy similar, dice que la Revolución Francesa no fue un efecto del azar, sino que fue un resultado de la necesidad. Y el problema de la necesidad en la historia se adelanta también, de alguna manera forma una especie de marxismo arcaico, porque una de las hipótesis de la revolución dentro del pensamiento marxista es el problema de la necesidad. Hay necesidades históricas. Y cuando ustedes le digan que no hay leyes en la historia, es verdad, no hay leyes biológicas. No existen las leyes como proponía el positivismo de Comte. Pero hay regularidades, lo cual establece un concepto de ley, pero no de la misma ley que la ley biológica. Porque así como yo podría hablar, considerando las diferencias de la existencia de elementos feudales, vamos a poner un ejemplo, en el Antiguo Oriente, aunque no existió feudalismo al estilo francés, salvando las diferencias y haciendo la explicación de la nomenclatura que estoy utilizando, con las salvedades del caso, no puedo hablar de feudalismo. De la misma manera puedo hablar de ley histórica, haciendo las salvedades y las diferencias que esa ley, como tal, tiene en relación a los procesos de la ciencia natural. Porque la palabra ley no significa que 2 más 2 es 4. Porque está demostrado, incluso eso lo demostró muchos años después, un premio Nobel de la Física, Harvey Raifer, esto se lo pongo como anécdota, demostró Raifer que la ley física y la ley natural tampoco es exacta, que existe la verdad. Por eso que de alguna manera la teoría de la relatividad de Einstein, en donde todo es relativo, es tal vez uno de los argumentos más legítimos. En la historia también todo es relativo. Hay regularidades históricas. No igual, no idénticas, pero hay semejanzas. Esto fue lo que a algunos historiadores, esta semejanza, lo llevó a equivocar el camino y hablar de que la historia es cíclica, que tiene ciclo. La historia no tiene ciclo. Lo que pasa es que dentro de condiciones semejantes, con diferencias naturales, entre esas semejanzas, hay una aparente repetición. Es decir, hay una regularidad en la repetición del proceso, pero que no es igual. Lo que sí, eso permite predecir de alguna forma cómo puede llegar a ser, teniendo en cuenta y salvando la diferencia de las particularidades de cada uno. Por eso que la historia es una ciencia, Pablo, una ciencia muy difícil. Y la principal condición de un historiador, de un buen historiador, no sé si la única, yo voy a pluralizar, las principales condiciones son la seriedad, el rigor y la disciplina. Quien no sea riguroso, disciplinado y serio, nunca será buen historiador. Dicho en términos privados, pero uno puede hacer un chanta. Un chanta justo, pero eso mismo, ¿sabes cuándo se aprende? Es que como estudiante no es un estudiante riguroso, exigente de sí mismo, muy serio y muy disciplinado, es muy difícil que estudie. Yo no se lo digo muchas veces a los alumnos. Yo, cuando tomo examen a una gente, soy un tipo jodido. ¿Sabes por qué? Porque yo soy muy exigente y muy riguroso conmigo mismo. Estoy formado así. En la más vieja escuela del rigor. El estudiante tiene que tener la misma seriedad que el mismo rigor, porque este es el proceso de aprendizaje. Para cuando uno, cuando ustedes terminan la carrera y tienen un diploma, ese día empiezan a estudiar historia. Porque hasta ese momento, lo único que han hecho durante varios años es informarse. Han tenido un cúmulo de información. Han tenido líneas de orientación. Pero historia, hacer historia, investigar en historia, solamente lo hacen el día que terminan toda la carrera. Y si no fueron estudiantes rigurosos, serios y disciplinados, la disciplina que no se aprende desde temprano no se aprende nunca. Por eso que a mí me fastidia tanto los alumnos que vienen a dar examen a fondo. Porque una materia no es una carrera de posta que llegué hasta acá y estuvo con la otra. A ustedes nadie los obligó a pasar acá. Y además que alguno viene acá porque piensa que va a sacar un título que le va a servir de mucho, la verdad, se puede ir ya mismo y fijar así cualquier cosa. Ahora vendré cada mil, ahora ganar más plata. Porque lo único que va a ganar así teniendo un título de historiador y te dejan la plata para sacarse la vida. Esa es la verdad. Ahora, si realmente tienen intenciones serias y científicas, que toque cada materia, el estudio, la lectura de cada cosa, porque todos estos tipos no tuvieron la escuela. Han tenido evoluciones positivas, negativas, algunos hoy en día son algunos vendidos, todo lo que ustedes quieran, pero todos han hecho todo con un tema que llega. El asunto no es hacer un artículo y presentar en un congreso. El asunto es hacer un artículo bueno y poner todo lo mejor de uno para aportar algo. Para contribuir a la producción de conocimiento, aunque sea de una forma muy humilde y muy mínima. Para que eso sirva para los que vienen después. No para llenar otra. Porque para hacer un artículo, para hacer cualquiera. Se sienta, hace un registro de bibliografía, con un cacho de cada lado, pero el congreso se lo van a aceptar, lo van a leer, me lleva la bola, va a dejar que pase, le van a poner un papelito y ya está. Pero el asunto es, si yo estoy satisfecho con mi conocimiento, porque la responsabilidad primero conmigo, después de conmigo. Estas son las lecciones que enseñan los textos. Por eso es que hay que aprender el contenido de los textos. Los medios que están dados por casualidad. En la mayoría de mis clases, ya a esa altura de mi vida, después de muchos años de estudiar, sigo estudiando. Yo creo que me voy a estudiar el día que esté agonizando y estaría agonizando y pensando. En la mayoría de mis clases, la mayor parte de las cosas que yo digo tienen que ver con la materia y con la estructura, pero gran parte de lo que digo en realidad estoy dando casi más en serio. Creo que lo mejor que puedo transmitir es la experiencia de muchos años de trabajo. Porque eso no lo van a encontrar en ningún libro. Van a leer mucha bibliografía, pero nunca lo van a encontrar. Sí, lo van a encontrar si leen una montaña de bibliografía tratando de discernir en eso que están leyendo el trabajo que hizo este tipo para hacer lo que dice. No solamente lo que dice. Espero que ustedes se han escuchado con esta parte. Le va a morir.